faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Buenas noches, bienvenidos a La Puerta de la Noche. Empezamos un programa más, dos horas de rock y metal, el número 104 de nuestra andadura. When you're strange, when you're strange. Bienvenidos si nos estáis escuchando los miércoles a través de Óxido, de nuestro canal, del canal Óxido de Gin Radio. Buenos días si nos estás escuchando a través de Emerita Rock, ya sabes, www.emeritarock.com. O buenas noches también si nos estás escuchando los jueves desde nuestra nueva casa, desde aquí, desde el estudio donde estamos grabando, desde Ágora Sol Radio. Sea como fuere, bienvenidos a estas dos horas de rock y metal de aquí, que traemos para aconsejaros algunos conciertos, los que nosotros pensamos que son más interesantes o los que nos da tiempo meter en el programa. Pero hay muchos más, siempre os digo que nosotros solo queremos traeros un poco de información, un poco de diversión. Dos horas de diversión, nos escuches cuando nos escuches. Bueno, también tenemos la intención de demostrar a todos aquellos que dicen que el rock está muerto, que no hay talento en la escena nacional, de que vean que se equivocan, Hay grandísimas bandas con grandísimos talento que escucharemos hoy, en el momento en que nos estés escuchando, o incluso si nos estás escuchando a través de nuestro canal de podcast, se equivocan. Hay muchísimo talento, muchísimas bandas de aquí que hacen un magnífico rock en todas sus vertientes, en toda la paleta de colores, como le gusta decir a mi querido y añorado amigo Chusman. He nacido en una tierra donde los viejos se cuentan que si un camino encuentras a un hombre que va hablando solo, pienses que está pasado, seguro que algo le pasa, pasa que lo han engañado o está levantando su casa. Y ahora que todos se esconden, ahora que todos se escapan, si quieres conocer a un hombre, pregúntale cómo es su casa. Pues bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos al programa 104 de La Puerta de la Noche. Comenzamos este Sumario Express porque venimos cargadísimos de contenidos. Comenzaremos el programa con Pinball Wizard y Smoker Dungeon, que vienen, salen este fin de semana de Andalucía para presentar sus trabajos. Hablaremos de un importante festival solidario. El sábado 28 se celebra en Toledo, en Juncker, para favorecer a la Asociación de Afectados del Síndrome Landau-Kleffner, que está patrocinando nuestro queridísimo amigo Conan. Por supuesto, os hablaremos del Vampire Fest, una de las fechas más importantes del año, que llega este fin de semana a Valencia. Otros amigos del programa presentan este fin de semana discos, son Cifra. Y escucharemos también el hard rock de alto tanaje, de altos quilates, de Face to Face, que también presentan trabajo este fin de semana en Madrid. Todo eso aderezado de las efemérides, con Belén J. de Besa. Nos visitará Sergio Bicho para traernos sus artículos de opiniones. Belén también abrirá su sección, armará el Belén con una interesantísima entrevista a un escritor, que ya habéis oído su voz en la reflexión de este programa. Y después, el viernes en el podcast, pues os traeremos unos caramelitos de Halloween, unos dulces, ya sabéis, truco o trato. Eso será dos horas, el podcast un poquito más, del metal y el rock que os traemos esta semana aquí, en La Puerta de la Noche. We'll be right back. Pues comenzamos nuestro programa 104 con esta descarga de hard rock, con este punteo mágico de Van Halen que nos da paso a una banda a la que tenemos muchísimo aprecio, otra banda de hard rock que llega desde Sevilla, que van a nuestra casa meritense el viernes día 27. Será en la sala Maruja Limón de Mérida, con entrada gratuita, y estarán nuestros queridísimos Pinball Wizard. Los sevillanos continúan con la gira de ese cañonazo Sort It Out and Break the Sound con el que nos sorprendieron hace unos meses. Los chicos nos prometen sorpresas muy pronto en su canal de YouTube, pero mientras tanto nos quedamos con el tercer single de este trabajo y que cierra su plástico, Hot Dust. ¡Comenzamos el 104! Where do you go? Pues de esta manera, así tan potente, empezamos la primera tanda de efemérides de este programa 104, Belén. Muy buenas. Muy buenas, pero vamos, potente. Yo me he dormido unos segundos, ¿eh? Con el, hasta que ha sonado el tongo. Qué va, qué va, qué va. Si son las campanas del infierno. Ya luego, luego le vamos a decir a nuestro invitado de hoy que nos diga eso de los campanas del infierno. Igualito, igualito te queda a ti que a él. Claro, no, hombre. Pichichi, ya te digo yo que me va a quitar el trabajo. Dale, ¿qué tenemos hoy? Que vamos con el culo en el columpio. Como siempre. Amén. Bueno, pues estamos escuchando a los Judas. Judas Priest. A los Judas Priest, Priest. Los curas, pues, de Judas, coño. Os cuento que el 25 de octubre de 1947 nace Glenn Raymond Tipton en Blakehurst, Inglaterra. Este hombre es reconocido como uno de los más grandes e influyentes guitarristas de la historia del heavy metal. Ahí es nada. Y a veces también toca el teclado. O sea que es multiinstrumentista y también voz y el tío es apañado. ¿Pero por qué lo conocemos nosotros? Pues por ser componente de la banda inglesa de heavy metal Judas Priest, que es lo que estamos escuchando. Desde 1974, o sea que lleva ya unos añitos ahí. El caso es que, no sé si lo sabes, Elros, no. Su participación en los Judas iba a ser temporal, hasta que encontrase otra cosa mejor. Pero no encontró nada mejor. Y se quedó en la banda e hizo muy bien. Es difícil encontrar algo mejor, hombre, que los Judas, ¿eh? Sobre todo en esos años 80, madre mía, la cera que nos dieron. Claro, entonces, ¿cómo se iba a ir de los Judas? Pues no podía irse. No podía. ¿Y qué te voy a contar yo de este señor? Bueno, pues que es un gran amante de la naturaleza y de todos los animales. Mira, qué bien. ¿Eh? ¿A que eso tampoco lo sabías? No, la verdad es que no. Pues sabes que su mayor afición es la pesca. Fíjate. ¿Eh? Pero se va a sitios súper remotos ahí a pescar. Y digo yo que como es muy amante de los animales y de la naturaleza, una vez que pesque a los pececillos, le da un besito y los echa al agua otra vez. Digo yo, no sé, imaginaciones mías. Y también, es que me ha parecido curioso este hombre, monta y crea sus propios coches, aviones y helicópteros teledirigidos. Toma, o sea que encima son manitas. Sí, pero yo lo que digo, no hay nada como tener pasta, que sí, que vale, sí. Que empezaron con los Judas cuando no eran nadie, etcétera, pero eso luego, fíjate, te puede tener 5 millones de aficiones. Sí. Ya me gustaría a mí. Y además le gustan las motos de trial. Y cada vez que puede se coge su motillo, que tiene un par de ellas, y se va por ahí a dar saltos al monte. Que igual es que le falta tiempo a la criatura. Porque yo creo que sí. Dinero no. Tiempo le falta, sí. Porque con tantas aficiones. Y eso es solo lo que os cuento, ¿eh? Que hay más. Que hay más, que ya no os cuento más, porque me está dando una envidia y un asco el tío este. Y ya que estamos con los Judas... Eso, ¿eh? Eso te iba a decir. Vaya semana de festival que se van a pegar los Judas. Pues el 27 de octubre de 1951 nace Caca Downing. Caca. Sí, cualquiera sabe cómo se llama la criatura o qué le hicieron sus padres para ponerlo así. La verdad es que este hombre, pues porque es inglés. Pero si es español, pues fíjate, no le habría gustado. Fíjate mucho qué colegio había tenido la criatura. Bueno, pues ¿quién es Caca Downing? Que nació en West Bromwich, Inglaterra. Pues es otro reconocido guitarrista y uno de los fundadores y principales compositores de los Judas. En esta banda permaneció hasta el 20 de abril de 2011. Nada más y nada menos. Sigue. Ahora empieza Free Will Burning. Ah, digo, ¿qué ha pasado? Que se acabó la música. Te he boicoteado. Como siempre me hace lo mismo. Bueno, pues eso, que fundador y compositor de Judas y que estuvo en los Judas hasta el 20 de abril de 2011. Lo que no sabe la gente, bueno, habrá gente que sí lo sepa, pero mucha gente no sabe que este hombre es autodidacta. Ajá. O sea, es un guitarrista magnífico y un gran compositor y aprendió él solito. Él era un chico rebelde, ¿vale? Que nació en el seno de una familia obrera en Inglaterra y no le gustaba nada estudiar, pero le encantaba la música. Y sobre todo le gustaba Jimi Hendrix. Ajá. ¿Vale? Era uno de sus músicos favoritos. Entonces, pues lo que hacía era escaparse del colegio para irse a conciertos. Que sus padres estaban ya hasta el gorro del niñato. Eso te iba a decir, no hagáis eso en casa. De hecho, que eso, todos no vais a ser caca Darwin. Exactamente. Vamos a verlo. Puede que se queden en caca. Sí, y pero... dejen el Darwin. A ver, a este muchacho le costó, claro, el escaparse del cole para ir a los conciertos. De hecho, a los 15 años dijo, pues no estudio más. Y dijo su padre, pues te vas de casa. Y le echaron a la puñetera calle. No te creas que ahí se anduvieron con miramientos. Chiquita. Entonces, ¿qué hizo este muchacho de 15 años? Pues empezó a buscarse la vida y descubrió el metal. Pero no sabes de qué manera descubrió el metal. Encontró trabajo en la British Steel, que es una compañía de acero británica ubicada en Birmingham. O sea que encontró el metal. Ese fue su primer contacto con el metal. Ese era todo el metal que llevaba dentro. Pero bueno, como el metal aún no le llamaba demasiado, pues al final le acabaron despidiendo por dejar su trabajo para ir a un concierto, como no, de Jimi Hendrix. Claro, cómo no. Si es que no encauzaba. ¿Ves? Si es que al final le echaban de todos los lados. Entonces, este chico que dijo, a ver, yo... lo que quiero hacer es música, quiero aprender a tocar. Con el dinerito que iba ganando en trabajillos esporádicos, se compró su guitarra, se compró unos libros para aprender a tocar la guitarra y todo su afán era sobrevivir y comprarse un ampli para tener más potencia, uh-huh, y poder participar en una banda de música. Entonces, pues a eso se dedicó. Con 16 años, el chaval ya tenía un buen nivel. Y ahí es donde conoció a... ¿A quién conoció? Pues conocería igual a Rob Halford. No. Ah. Rob Halford vino después. Vino después. Pero sí que le propusieron... Espérate. Conoció a Al Atkins. Ajá. Que ya tenía una banda que se llamaba Judas Priest, pero que eso se murió y no sé qué y... Y al final se juntó con este chico y otros dos y dijeron, vamos a retomar Judas Priest, y ahí empezó la verdadera historia de la banda. Y fíjate, eran súper jovencitos y casi 40 años ha estado el tío aquí. Y además, ya hemos descubierto por qué uno de sus mejores álbumes, con ruido y todo, no se llamaba British Steel. Ah, mira, claro, exactamente, sí señor. Bueno, pues con esto terminamos la primera tanda de efemérides. ¿Sí? Metaleras. ¿No quieres saber por qué se fue de los Judas? Mira, sí, cuéntanoslo, que nos quedan un par de minutos. Bueno, pues se fue de los Judas después de casi 40 años con ellos porque ya no le motivaba. Amén. Hombre, claro. Es que llevaba desde los 15 el Pero muchacho. Es que... yo lo entiendo perfectamente, ¿vale? De hecho, según sus palabras... Según sus palabras en una entrevista, él dijo, cuando eres parte de un equipo de compositores, recibes reconocimiento y recompensas por crear algo, ¿no? Pero para mí Price se convirtió en salir a tocar y replicar exactamente lo que a la gente le gustaba desde hacía 20 o 30 años. No obstante, entiendo a los fans, si yo pudiera ver a Eric Clapton con Cream, que era otra de sus bandas favoritas, sería la persona más feliz del mundo. Ahí lo dejamos. Qué pobre. Pues sí. No nos marchamos musicalmente de Andalucía, seguimos allí porque vamos a hablaros ahora de un grupo de rock alternativo de Cádiz. Nos han dado buenísimas referencias de él y viene a presentar a la zona centro su nuevo trabajo, Home vs. Home. Os hablamos de Smokers Die Young. Los fumadores estarán el jueves 26 en la sala Rock and Football de Guadalajara y el sábado 28 en Madrid, en el perro de la parte de atrás del coche. Sonidos potentes desde Cádiz con temas como este, Why and I, otra muestra más de que la paleta de colores que llena nuestro género musical y sobre todo del talento que hay en nuestra escena, como os comentábamos al empezar este programa 104. Quedaos con este nombre porque seguro que los oiréis más y oiréis hablar de ellos. Son Smoker Die Young. Levántate y ven, no tengas miedo que no voy a hacerte daño, solo quiero probar otra vez que no me confundí cuando hace tiempo vi que no quería y que yo odiaba ser un padre. Hace tiempo que Laura se... Bueno, pues con esta canción, con Imaginas de Parabellum, damos la bienvenida hoy a Belén con su sección, con Samuel Belén. Buenas. Hola, hola. Te estás pegando con el micro todo el día. Me estoy pegando con el micro. ¡Sí, es muy fácil! ¡Es muy fácil! Bueno, lo dicho, estamos en el estudio nuevo y nos cuesta acoplarnos, pero nos vamos a acoplar, nos vamos a acoplar. Nos vamos acoplando. Joder, es que esto es todo tan bonito, nos dejaremos, suena todo tan bien. Nos dejaremos sordos. Os decía que con este Imaginas de Parabellum armamos el Belén hoy. Cuéntanos, Belén, ¿qué nos traes esta semana? Uf, pues hoy en Se Armó el Belén vamos a hablar de punk, de rock español, de literatura y de feminismo. Así, algo ligerito. Sí, para 20 minutos. Sí, a ver lo que nos da tiempo en 20 minutos porque, tela, me tiraría 3 programas hablando de esto. Pues para hablar de todo esto contamos con la presencia de Guillermo V. Estiballes. Ajá. Y para presentarlo, bueno, mejor que se presente él. Pues sí. Guillermo, bienvenido, tío. Muchas gracias por estar aquí. Bien hallado, Elros, bien hallado, Belén. Gracias. La verdad es que hay que agradecerle mucho a Guillermo que esté aquí hoy con nosotros, que se ha pegado un viaje importante. Y bueno, pues tío, que te agradecemos mucho de que vengas a nuestra casa. Viaje de carretera, casa. No voy drogado. Sí, está bien especificar porque aquí a veces se nos va la pinza. Exacto, y la gente sí, se piensa sí, que nos drogamos sí. Algo y no, somos súper sanos. Solo bebemos agua. Y aquí tampoco que no se puede beber en Ágora Sol. Ahí lo dejo. Es lo que hay. Que muchas gracias por venir, tío. Gracias a ti muchas y gracias a vosotros. Bueno, pues ¿por qué está aquí Guillermo? Pues Guillermo ha publicado su primera novela. No su primera novela escrita, hasta donde yo sé, es su primera novela publicada, que se llama Imagina que eres Dios. La canción que estamos escuchando de Parabellum es un poco, no el origen, pero sí la inspiración de esto. ¿Cómo te da por me decía el joder, estoy súper nervioso, mira, estoy nerviosa yo. A mí me ha emocionado tanto la novela que estoy ahí, estoy un poquito también nerviosa por querer preguntar tantas cosas y mira, al final me trabo y no le digo nada. Bueno, pues eso, que tenemos entre manos esta primera novela que habla de Laura, una joven estudiante de bachillerato que después de la muerte de su madre tiene que aprender a vivir con una situación de abuso y de violencia dentro de casa, ¿no? Según la reseña que hay escrita en el propio libro, dice: imagina que eres Dios, una historia de rabia, te enganchará desde el primer párrafo para no soltar su lectura hasta el final. Te hará sentir odio, rabia, terror e impotencia, porque esta no es una historia cómoda ni fantástica donde los personajes habitan lugares lejanos en tiempos remotos. Imagina está escrita a base de patadas en la boca y rodillazos en el estómago para que todo aquel que ose leerla no pueda quedar indiferente. O te gusta rabiar o la odias con toda tu alma. ¿Te atreves? Hombre, con esa presentación, tela, yo me atreví. De hecho, me atreví a leerla. De hecho, conocí a Guillermo a principios del verano en un evento motero. Pero una persona muy allegada a mí llevaba ya un tiempo hablándome de su novela y recomendándomela a toda costa. Así que cuando nos conocimos y hablamos, pues le dije que dónde la podía conseguir. Bueno, pues al final la editorial Tandaya, que es quien la ha publicado y que es quien la... publicado, me la envió y una vez que la leí, pues tenía clarísimo que quería a Guillermo aquí para hablar de todo esto. Y bueno, ya que hemos mencionado a Tandaya, cuéntanos cómo llegaste hasta ahí para que ellos la publicaran. Pues llegué mediante un concurso que promocionaron ellos, que hicieron el año pasado, el 2016. Uh-huh. Una amiga muy insistente que ya se la había leído el primer borrador, me insistía cada dos por tres, me enviaba enlaces, concursa por aquí, concursa por allá, concursa por aquí. Y yo A mí no me gustaba eso de los concursos, siempre he pensado que hay mucho enchufismo. Sí. Pero de tan pesada que era, al final le hice caso. Y mira por dónde, pues sonó la sonó campana. La sí. flauta. Sonó la flauta. Y ganaste el primer premio. Gané el primer premio, sí. Fue de una él, sorpresa. No sé si era el cuarto certamen. Sí, ¿no? El cuarto, sí, uh-huh. Exactamente. ¿Fue esa amiga tuya de la que nos hablas tú, lectora cero? Una de ellas, sí. Tengo unos cuantos lectores cero, uh-huh. Y Eichiar es una de ellas, sí. Uh-huh. Bueno, pues la idea de escribir esta novela, si no me equivoco, surgió de un taller de narrativa al que asististe. Exacto. En la Semana Negra de Gijón. Ajá. Para los que no lo sepan, la Semana Negra es un evento literario súper importante sobre novela negra que se celebra en Gijón desde hace 30 años. ¿Cómo surgió exactamente la idea de Imaginas que eres Dios? Pues en este taller vino una escritora de renombre que se llama Elia Barceló y vino a hablarnos un poco a los que estábamos allí, nos hizo una ponencia sobre literatura juvenil, que es algo que venía dedicándose ella. Básicamente rompió la escena diciendo, vosotros queréis dedicaros a escribir, queréis ganar pasta con esto, olvidaos de fantasía, olvidaos de negra, olvidaos de... dedicaos a juvenil, que es lo que da pasta. Bueno, o sea, empezó así de fuerte. Un consejo estupendo, sí. ¿No? Sí. Nos fue dando unas pequeñas directrices, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer para escribir juvenil, y al final de la ponencia nos puso como deber para el día siguiente hacer un pequeño relato de juvenil. Uh-huh. Y yo nunca había escrito nada juvenil, yo siempre lo mío ha sido fantástico o macabro. Uh-huh. Y esa noche, después de estar de fiesta por ahí, por Gijón, estaba yo con mi lista de Spotify, con mi punk y mi rock transgresivo y tal, y sonó Imagina que eres Dios. Imaginas, de Parabellum. Sí. Me volvió a tocar la patata, como siempre lo hace, que la escucho, y dije, hostia, pam, voy a escribir sobre esto. Escribí ese relato, gustó muchísimo al día siguiente. Uh-huh. Y cuando llegué a casa, pues me puse a currar y de un relato de un folio por las dos caras, salió una novela. Salió una novela. Tenemos que decir también que la música que estáis escuchando de fondo de esta entrevista es una lista de Spotify en la que, bueno, pues que está ambientada la novela, que tienen mucho que ver las canciones de la lista con la novela, ¿no? Sí. Con la novela que nos estás hablando. De hecho, eso es lo que iba a comentar, ¿no? Que Imaginas es la canción que lo ha inspirado, pero que esta novela, digamos que tiene su propia banda sonora. Sí. Y que además tiene manual de instrucciones. Sí. ¿Cómo leer una novela? O sea, esto no nos lo habíamos encontrado nunca. ¿Cómo leer una novela? Pues lo normal es, abra usted por la primera página, si quiere llevar un orden, y lea empieza hasta a leer el final, hasta el ¿no? final, sí. También se puede hacer así, ¿eh? También se puede hacer así. Sí. Pero esta no, esta tiene un punto más. Cuéntanos ese punto porque nos ha parecido súper interesante. Pues como todo empezó por una canción de mi juventud, cuando empecé a plantear en mi cabeza y en la agenda y en los capítulos, dije, ¿por qué dar título a los capítulos? Voy a buscar un tema que hable sobre lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y tenemos la gran suerte en este territorio nuestro que el rock, el punk, hablan de muchísimos temas sociales, entre ellos el que está intrínseco en esta novela. Y cada capítulo inicia con un párrafo de un tema, de Barricada, de Sociedad Alcohólica, de Sutagar, de Potato, Escorbuto, etc. MCD, Defcon 2, bueno. Entonces lo que hago es sugerir a la lectora o al lector que antes de empezar a leer el siguiente capítulo busquen el tema, lo escuchen para entrar dentro de la historia, dentro del ritmo que te va a llevar esa lectura. Y la verdad es que si lo hacen así te cambia la forma de sentir el capítulo, porque leer lo lees igual, pero lo sientes diferente. Lo sientes, ya vas condicionado. Claro, esa es la intención. Claro, y me ha parecido una cosa tan novedosa, tan bonita y tan genial, y más con una novela tan dura, porque es dura de narices, que bueno, esto teníamos que contarlo. De hecho, publicaremos la lista ¿sí? de Spotify para que la gente pueda escuchar los temas. Y yo, a ver, desde que tengo la novela en las manos, me he planteado siempre lo mismo. No, a la editorial no se le ha ocurrido sacar una edición libro y CD. Bueno, yo creo que ahí, perdonadme que me meta, pero yo creo que ahí el problema está en los derechos. A ver, sí. Puede ser que sea por ahí. Evidentemente, sí. Pero... Porque hay temas muy antiguos, pero otros que no lo son, claro, tanto, entonces... Claro. Y probablemente haya temas que ya estén descatalogados. Lo digo porque me acaba de sonar el Me gusta ser una zorra de las Vulpes, que, sí, que lo estaba escuchando, pero hay temas que son realmente muy actuales, entonces... Me imagino que el tema de, está claro que, de pagar derechos... el tema de los derechos es importante. Y hay un tema importante, que no lo encuentras ni para Dios. ¿Ah, es, sí? Mata a tu viejo, de Manolo Cabezabolo. Amigo. En Spotify no está porque no lo encuentro por ningún lado. Hay algún vídeo en YouTube en directo, pero que se escucha como una patata. O sea que... Jo, supongo, pero que la editorial... es una editorial de literatura. Entonces, sí. No se querrá meter en jardines... Pero musicales. Bueno, no sé, a mí me ha parecido una idea. Pero es una muy buena fantástica idea. A mí también me parece, cuando me lo comentó Belén, me parece una idea fantástica, además muy relacionada. O por otro lado, disculpa, vale, la editorial saca el libro, pues que por otro lado, a lo mejor hay forma de sacar un CD recopilatorio con las canciones, aunque vayan por separado. No. No lo sé. No, yo creo que no. Como dice el Rosel, no, yo, es yo pienso que no. Si lo hubiera, de todas formas, lo voy a proponer, si hubiese segunda edición, para una posible. Pero me imagino edición. Que lo que sí, así yo me meto en charcos, hacer un enlace, si pone, puedes publicar el enlace a la lista de Spotify, eso me imagino que sí, porque realmente ahí el derecho o el dinero lo cobra el músico. Exacto. El artista. Claro, el artista. Es que el tema de los CDs es sí, empieza la a ser muy, sí, muy complicado. El tema de los derechos. Derechos y demás. Bueno, la lista esta de Spotify, ¿quién la ha hecho? Mi amigo Zola. Porque a mí ni siquiera se me había ocurrido y es que soy muy simple. Y el mes pasado me escribió un correo: oye, te he hecho una lista de Spotify con los temas. Falta la de Manolo, pero... Y para mí fue un regalazo. Jolín, entonces, pues... gracias, Jorge. La verdad es que sí. Enhorabuena a tu colega por habérsele ocurrido. Si no, a alguien se le habría ocurrido, porque sí, es que merece mucho la pena la selección. Sí, sí. A ver, ¿qué cuento? Bueno, en esta novela no solamente se narra la dura historia de Laura, también haces un recorrido por Bilbao y alrededores, nombras las calles, los bares, describes el ambiente, se nota que ese es tu terreno, ¿eh? Claro. Es tu territorio. Es mi ciudad. Y es donde tú has pasado tu adolescencia haciendo las mismas cosas que hace Laura en el libro, más o menos. Sí, bueno, algunas más, otras menos, pero sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que sí, intenté transmitir ese ambiente gris y oscuro que se encuentra el que no es oriundo de allá, y a la vez esa atmósfera de calidez y de colegueo que hay en las calles de Bilbao, ¿no? Como dice Francis de Doctor Deseo. Bailar en las calles, perderse en los bares, pues eso ocurre. Eso, ¿no? A día de hoy sigue ocurriendo, ocurría hace 20 años, hace 30. A pesar de que Bilbao ha cambiado muchísimo en estos 20 años. Sí, pero el casco viejo sigue siendo. El casco sigue siendo. Estuve hace 3 semanas allá y Barrenca sigue siendo Barrenca y Iturribide sigue siendo Iturribide. Y eso, esa esencia. Bilbao es rock. Bilbao es rock, y además lo transmite súper bien en este libro. Yo conozco poco Bilbao, es una ciudad que me gusta mucho, pero no he ido todo lo que me hubiera gustado, y aún así me has trasladado totalmente a las calles. Y lo más brutal para mí es que me has trasladado a mi adolescencia, porque me he visto haciendo las mismas cosas, salvando ciertas distancias, evidentemente, haciendo las mismas cosas que hace Laura con sus amigas, el calimocheo, el ir a los bares de rock y tal. Es lo mismo, porque esto se puede trasladar a cualquier ciudad. Sí. Y casi a cualquier época. Digo casi porque, claro, yo al escuchar la banda sonora, era mi pura adolescencia punk. Entonces ha sido impresionante. Me has hecho recordar a mis amigos y las cosas que vivimos, los problemas que tenía cada uno. Y muchas veces lo que cuentas en el libro está... por desgracia, lo que cuentas en el libro pasa mucho más de lo que nos imaginamos y de lo que sabemos. Ahí vamos al meollo ya. Exactamente. Aquí ya vamos... Hemos pasado un poquito... por encima, ¿no? De las cosas chulas que tiene el libro. Y bueno, es una novela juvenil, que esto a mí es algo que me ha quedado un poquito ahí, que es, yo nunca había leído una novela dirigida a adolescentes y gente joven con una temática tan dura, lo cual me parece fenomenal para empezar a abrir los ojos también, ¿no? Y que si hay alguna persona que está metida en algo parecido, que sepa que eso existe y que se... Iba a decir, y que se puede salir. Bueno, mejor leéis la novela, ¿no? Para ver un poco cómo se desarrollan las cosas, pero sí, sí puede crear un poquito de conciencia. ¿Pero cómo crees que se la tomarán los lectores más jóvenes cuando la lean? Buah, yo qué sé. Yo realmente no escribí para la juventud. Yo cuando escribo, escribo para mí. Es más, con el trabajo que estoy haciendo, la gente me dice, no escribas eso, pero me da igual, yo no puedo... Bueno... Se la tomarán, yo creo que bien. ¿Por qué? Porque la juventud es juventud ahora y hace 500 años y dentro de 1000. ¿Vale? Siempre las inquietudes y la diferencia generacional va a existir, siempre. Entonces yo creo que se lo tomará bien y aprenderán o verán, más que aprender, verán o sabrán cómo éramos los carrozas ahora de 30 y tantos o 40 hace 20 o 25 o 30 años. Entonces yo creo que se lo tomarán bien. El tema de la violencia que salen, que aparece, que es, pues que es el punto de inflexión de la novela, ocurre, sucede en todos los momentos. Sí, ahora, sigue sucediendo. Hoy, en estas cuatro manzanas que nos rodean, está sucediendo en más de una casa. Pues seguramente, seguro, por desgracia. No, segurísimo. Entonces, los chavales y las chavalas se van a sentir reconocidos, no solo por el festeo, sino por las situaciones de familia. Ya no estoy hablando tampoco de palos, sino de las relaciones entre la abuela y la nieta, entre la madre, o sea, la hija y el padre. Son relaciones familiares que siempre van a estar ahí. Siempre, siempre. Las hay mejores, las hay peores. Chicos, perdonadme, nos quedan 3 minutos y no quería que acabara la entrevista. Yo sé que tenemos charla para 3 horas, para pues 3 programas, porque es una novela más que interesante. Yo no la he leído, pero prometo hacerlo. Sí, de verdad. Pero sí me gustaría, no me gustaría terminar la entrevista sin que nos comentaras cómo hacernos con esta novela, Guillermo. Sí, por supuesto. Súper importante. ¿Y por qué no me lo dices antes? Pues muy sencillo. Ve a una librería que esté en tu barrio, que conozcas a la librera o al librero, y dile, oye... Que la encargue. Eso es. Ajá, tráeme, imagina que eres Dios, de Tandaya. Uh-huh. Y te la van a traer. ¿La tienes? ¿Se puede conseguir a través Se puede conseguir a través de la página web de la editorial. Ajá. De la editorial. Sí, vale. Eso os la digo. Sí, sí, claro, por supuesto. Pues es muy sencilla. www.tandaya.es. Tandaya.es. ¿Vale? Tandaya es Tarragona, Aragón, Navarra, Dinamarca. Vale, de todos modos, publicaremos la lista de Spotify, publicaremos el enlace de la web de Tandaya. El enlace donde se pueda conseguir la novela y todos los datos interesantes al respecto. Y necesitaríamos horas para poder hablar de todo lo que nos hubiera gustado, pero bueno, pues yo creo que un poquito ya hemos abierto boca, ¿no? Sí, una novela más que interesante, que como dice Guillermo, yo que sigo, vuelvo a decir que no la he leído, creo que... No la he leído porque no se la he traído. De máxima actualidad y además, pues bueno, me parece muy original el tema de que yo tengo en la cabeza que el rock y la cultura combina mucho más de lo que la gente se cree. Claro que sí. Y sobre todo con la literatura. Soy un gran apasionado y un gran amante y un gran defensor de que la literatura y la música van muy de la mano, y creo que tú lo conjugas perfectamente. Nos quedan un par de minutos. Yo solo quiero de verdad darte las gracias. Voy a dejar que Belén se despida de ti, que sé que le hace mucha ilusión, pero una vez más, muchísimas gracias. Y gracias, que sepas que la puerta siempre va a ser tu casa, que ya formas parte de esta familia, tío. Muchas gracias, Elros. Y además con esa voz que nos has dejado a todos impresionados. Sí, sí. Tiene una pedazo de voz radiofónica impresionante. Y ya le hemos hecho un par de encargos. Ya le hemos hecho un par de encargos que vais a poder disfrutar. Pues nada, yo es que no sé ni qué más decirte. Me emociona mucho tenerte aquí, me encanta el trabajo que has hecho. Estoy deseando ver qué más hay detrás de este tío tan grandote, que es que eso también me ha flipado. Era un tío así, tan grande, motero, barbudo, que se haya metido tanto en la piel de una adolescente y de una abuela. Dices, hostia puta. Uy, perdón. He querido decir recorcholis. Recorcholis. Chicos, muchísimas gracias. Gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, chicos. Ha sido un placer. El placer es nuestro, sí. El sábado 28 se celebra en la sala de Rose de Juncler en Toledo el Festival Solidario para ayudar a la Asociación de Afectados del Síndrome Landau-Kleffner, que está patrocinado por nuestro querido amigo Conan. Decimos muchas veces que en este tipo de conciertos la música es lo menos importante, y lo más es echar una mano y recaudar el máximo posible para ayudar a esos niños. Pero aún así os contaremos que el cartel lo componen nuestros amigos de Conan Friends, PM, Terminus, Tripoli, Soul Out y The Killer Kids, una banda joven de niños de rock. La apertura de puertas será a las 7:30 y el concierto comenzará a las 8. Además, existe una fila cero por si no puedes asistir al concierto, pero te apetece echar una mano a la asociación. Nosotros hemos decidido hacer sonar para el evento a unos grandes amigos con los que compartimos muchas cosas, nuestros queridos Tripoli, que están de enhorabuena. Primero, por la cantidad de conciertos que están haciendo. Segundo, porque están grabando nuevos temas con Will Maya, productor e ingeniero que ha trabajado con bandas como The Answer, Adrian Smith o Heretic Order. Sin duda, un paso adelante de nuestros queridos amigos tripolitas que se la juegan a cara o cruz. Jugarse a cara cruz, la vida cara cruz, con un par como un tahúr. Jugarse a cara cruz, la vida cara cruz, no va más a cara cruz. Que pagar, sin contar que las reglas del juego te hacen jugar. No te rindas porque esto va en serio, toma el control. Hasta en los peores momentos surge una opción. Supera las normas que hacen contra ti. Mordazas escritas que hay que destruir. Oh, sí, jugarse a cara cruz, la vida cara cruz, con un par como un caúl. Jugarse a cara cruz, la vida cara cruz, no va más a cara cruz. De la tarta, hoy es vital. Asume riesgos, da siempre la cara, sin vacilar. Guárdate siempre un as en la manga, falta que hará. Te mereces ganar la subasta, solo por pujar. Y es preferible pedir perdón, oh no, a pedir permiso y que te digan que no. Eres la ayuda del poder de un dios, la gran Babilonia. llega un momento muy especial en el programa para nosotros, porque si hay un día especial en el año, un concierto especial, es el día que se celebra el Vampire. Es el festival que con tanto esfuerzo y dedicación organiza nuestra familia malagueña de la que tantos hablamos, Vampire Productions. La primera edición se celebró en Málaga y tuve el grandísimo honor de presentarlo y espero poder presentar esta segunda edición también, pero vamos por partes. La cita será el sábado 28, como os he dicho, este año en Valencia, en la sala Agora Live de Aldaya, y contará con 6 bandas del roster de la agencia: Fahrenheit, Wonder Ones, Mean Driller, La Escala de Richter, Dead Rose y nuestros queridísimos amigos de Donut Hole. ¿Qué os podemos decir de este festival que no sepáis? Quizá es una gran oportunidad para ver grandes bandas y bueno, y sobre todo para apoyar a la gente que lo organiza, que es todo corazón y apoyo a la escena. Como os decimos, siempre son parte de nuestra gran familia, de esta gran familia que hemos estructurado en torno a la Puerta de la Noche. Tal y como tenemos el programa ahora, con las secciones, las efemérides y los invitados, pues nos es muy complicado poner más de una banda por festival. Y del Vampire pondríamos a todas, pero nos hemos decidido por Fahrenheit, porque es la primera vez que les abrimos la Puerta de la Noche, porque hace nada que sacaron su nuevo trabajo, ese Eternal, que nos encanta, y porque además están de enhorabuena, ya que el próximo día 1 comenzarán una gira de 12 días, nada más y nada menos, que por México. Otra de la muestra de la calidad que se está moviendo en la escena y que no sabemos apreciar lo suficiente. Poco más que deciros, desearos lo mejor el sábado, deseando estar allí como maestro de ceremonias si así lo queréis, y deseando disfrutar de una de las fechas más especiales del año. Os dejamos con Fahrenheit y Horizons, y solo nos queda decir que os queremos, vampiros. Pues así, con esta versión... O así, poniéndome el micrófono... Mucho mejor, digo... Mucho mejor, se me oye mucho le mejor. Le veo mover la boca, pero no sí, le oigo. Claro, es que estaba haciendo el mimo. Se había hecho chiquitito. Todavía no se ha inventado la radio visual. Sí, tenemos que hacer un día de streaming. Bueno, pero, venga, eso. Que nos liamos. Venga, venga, dale. Segunda tanda de efemérides con esta versión del Deuce de los Kiss que... dan nada menos que los tipos de Overkill que dan una cera suave. Cuéntanos, Belén. Pues, segunda tanda de efemérides y diréis, ¿pero por qué están los Overkill cantando temas de otros? Pues yo os lo cuento. El 26 de octubre de 1999 se publica el álbum de estudio de la banda de thrash metal estadounidense Overkill, llamado Coverkill. ¿Y de qué va Coverkill? Pues como su propio nombre indica, va de covers, de versiones de canciones de bandas que influyeron a la banda en sus primeros años. Y bueno, pues en este disco se encuentran temas de Deep Purple, Black Sabbath, Motorhead, Kiss, Judas Priest, Jethro Tull, Ramones, Sex Pistols y Manowar. ¿Y yo qué digo ahora? Pues no digas nada, pon la música, bueno, venga. Vamos. I drank all my fucking brew. Now I ain't got no more. Decía Belén que los Overkill se habían hecho una orquesta de pachanga para hacer el Coverkill. Y así empezamos con el tío tocando pitos. Si es que no lo pueden tomar en serio, Belén. Claro, no, pero ahí estaba tan contento el de Black Label Society con sus pitos y hablando. Sí. Pero mola un montón el comienzo de esta canción. Sí, mola mucho, sí. Bueno, pues eso, que el 28 de octubre de 1998 se lanza el primer álbum de la banda de heavy metal Black Label Society, llamado Sonic Brew. En Japón se lanzó, porque en USA no se lanzó hasta el 1 de mayo del año siguiente y hasta el 4 de mayo no lo sacaron al resto del mundo. Debieron tener algún tipo de problemas de edición o algo así después de sacarlo en Japón y por eso tardó en salir en Estados Unidos. De hecho, en la siguiente edición, en la que salió en Estados Unidos, creo que incluyeron un tema más y cambiaron algunas cosillas. Pues vale. La estoy mirando con esa mirada que ella dice de encima de los de la gafilla del abuelo ermitaño. No, no, no. Mira usted así, que a mí abuelo. Que me ha encantado, que seguro que sí. Guille, pues sí, ¿qué dices del Sakurai? Pues que son muy inteligentes, porque todo lo que triunfa en Japón salta a Estados Unidos. Total. A día de hoy funciona así. Así es. En todo, ¿eh? En todo. Son un, la verdad que sí. Son un Japón mercado tiene, aparte. Japón tiene una potencia con lo que es la cultura transgresiva, la cultura nueva, que abruma. La cultura nueva y la cultura rara. Porque sí, son raros de narices, ¿eh? Bueno, tú tienen sus hábitos. Tú haciendo amigos. Yo, soy súper fan, ¿eh? De Japón, de la cultura y de la cultura de allí. Y en cuanto tenga pasta, para allá que me voy. Pues espérate, junta más que no vamos juntos. Venga. ¿Cómo que junta más? ¿Que te tengo que pagar el viaje yo a ti? Black Label Society. Ya. Bueno, pues como decíamos, segunda semana que está Sergio Bicho con nosotros abriendo la puerta del bicho en esta nueva temporada. Segunda semana que coincide con Belén. Seguimos con Guillermo de invitado aquí en el estudio. ¡Aupaí! Y nada, pues aquí venimos. Sergio, bienvenido. Una semana más. ¿Qué tal el Ross? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien aquí. Pues ya aquí. Aguantando. No es por nada, pero conmigo coinciden todos, que yo estoy aquí perenne. Es verdad, bueno, pero no en tu sección. Eso sí. Y es una alegría verte, todo se ha dicho, Belén. A mí me da gusto que venga el bicho aquí, A nosotros es el único que me piropea. Es verdad. A nosotros nos da gusto que venga todo el mundo y es un placer que nos sigáis acompañando y que sigáis haciendo la puerta un poquito más grande. Que no es que lo sea mucho, pero con vosotros es más. Cuéntanos, Sergio, ¿qué nos traes esta semana? Pues hoy vamos a hablar un poquito de un tema un poco complicado. ¿Sí? Complicado, no vamos a decir polémico, vamos a decir complicado. Ajá. ¿No? Y es cuando muchos grupos, cuando muchos o DJs, ¿no? Que se dedican al tema de rock, no, pues pinchan en diversos garitos y pinchan gratuitamente, no lo cobran o los pagan en otro tipo de especies, ¿no? Alcohol, drogas... O pretende el hostelero que cobren en especies. O pretenden, efectivamente, que lo cobren ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquillo de todo eso. Pues dale. Muy bien. Oye, antes que nada, quiero saludar a Guillermo, que no claro. Lo he saludado. Sí, que lo tengo aquí al lado. Buenos días. Que casi con su voz me acojona, ¿eh? Pues eso que, como digo muchas veces, menos mal que la radio de momento no se ve, porque tenéis que ver lo grande que es Guillermo, madre mía, ¿verdad? 130 kilos en canal. Es casi lo contrario a mí, ¿eh? Sí, sí, sí, hoy hacemos, luego subiremos una foto, hoy hacemos un buen cuadro aquí. Bueno, vamos a empezar con Venga, esto, ¿vale? Venga, sí. Bueno, mirad, no sé si antes del verano os acordáis que hubo una marca de cerveza que creó bastante polémica al publicitar un anuncio donde un grupo de música que se llamaba Los Desleales, por cierto, ya os lo he comentado varias veces, pero el nombre a mí me gusta, para un grupo, Bueno, pues cobraban con botellines de dicha marca, que es la marca además preferida de bebidas alcohólicas de lúpulo y cebada, pues bueno. Pero eso es otra aquí, cosa. Aquí en Madrid sobre todo, ¿no? Sí. No demos más pistas que al final no van a tener que pagar. Pues no es mala idea tampoco, ¿eh? En especie, al final, ¿ves? Al final cobramos. Acabamos en lo mismo. En especie. Acabamos siempre en lo mismo. Bueno, pues al final lo que hacían era que tocaban las fiestas de un pueblo y así lo repetían, bueno, año tras año y los pagaban, bueno, pues en cerveza, ¿no? Digámoslo así. Bueno, muchos músicos profesionales, amateurs también, bueno, en redes sociales se manifestaron en contra del anuncio, ¿no? Con críticas al hecho que, bueno, de que los músicos no cobraban alcohol y la marca, bueno, pues tuvo que retirar el anuncio. También yo creo que la marca apoya bastante el tema de la música. Yo creo que el problema es que no supo vender bien el anuncio y fue por lo que, bueno, por lo que hubo tanta polémica, ¿no? Con ello. Bueno, más leña echó también Serpa en una entrevista, no me acuerdo en dónde fue, creo que fue en Mariscal, no donde comentaba en la entrevista sobre todo lo que era el intrusismo laboral de otros músicos y sus bandas, ¿no? Donde sus miembros tienen, bueno, pues otros trabajos externos a la escena musical y que deberían de pagar un peaje o canon, bueno, por donde tocar en directo. Que, bueno, el dinero no lo especificó exactamente muy bien, ¿no? Dijo que iría un sindicato de músicos profesionales, que yo no sé si existe, también hay que decirlo, o se debería de crear. Bueno, el caso es que no, yo creo que no supo explicarlo muy bien y también creó bastante polémica. La verdad que sí, aquí parece que nadie sabe explicarse bien, ni los del anuncio de la cerveza supieron explicarse bien, ni el Serpa supo explicarse bien. Pero la verdad es que la cuestión que planteaba era raro como poco, sí. O sea, raro de narices, sí. Las cosas como son. Hombre, porque básicamente lo que estaba pidiendo es que un músico no profesional, que no sé exactamente qué considera él profesional o no profesional, que pague por tocar y que ese dinero fuera a una especie de hucha para que luego lo recibieran los músicos sí profesionales. Era como, bueno, discúlpeme, pero, claro, usted, pero, o sea, le vamos a pagar la pensión al abuelo Cebolleta. Yo creo que ahí ves, yo creo que ahí está, es donde está la mala explicación. O sea, imagino que él pedía un diezmo, entrecomillado, para ese sindicato. El sindicato, bueno, pues ya sabemos, ya tenemos la experiencia de la ECAE. Pero lo que él dejaba muy claro era lo que para él era un músico profesional y un músico amateur. Profesional es el que solo se dedica a la música, amateur es el que se dedica a otras cosas. En realidad, según la RAE, profesional es el que cobra por hacer un trabajo. Según la RAE, ¿vale? Según la lógica, a mi parecer, profesional es el que hace un trabajo bien hecho. ¿no? Claro, y si claro. además cobra por ello, es profesional y requete profesional. Y remunerado. Exactamente, y remunerado. Eso no quiere decir que sea el único trabajo que puedas hacer. Vamos a ver, que yo puedo hacer bordados y venderlos y soy bordadora profesional y además tengo mi otro trabajo que puede ser... Yo qué sé, es que tampoco quiero deciros a trabajar qué me dedico. ¿Ves? Pero en la radio yo no soy profesional. Yo aquí vengo por gusto, porque me lo paso bien. Ojalá algún día esto se convierta en algo profesional porque me encanta, ¿vale? Pero yo aquí sí puedo decir que soy amateur. Yo soy amateur y el señor Elros no me paga más que en especie. En cervezas, no. Vamos no. que nos vamos a meter en un jardín. Vamos eso que nos algún vamos día meter no un lo vais a tener no, que no, explicar. No, sí, sí, fuera sí. de broma, a ver. Yo considero que este no es mi trabajo, esta es mi afición. Bueno, ¿no? pero... Y como yo lo llevo adelante. Uh-huh. Voy a poner pero, paz sí. porque nos estamos metiendo en un jardinaco. La verdad es que sí, nos hemos desviado un sí, poco. Sí, nos hemos desviado del tema. Porque yo, el rollo yo, era. Yo una cosa, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Belén, estoy de acuerdo al 100%. Pero también creo en la gente, ¿no? Digámoslo así. La gente, yo creo que al final se explicó mal Serpa. Sí, sí, yo también estoy convencido. Que él tenía su idea en la cabeza y no la y no supo explicar. Simplemente. Yo también creo en eso. Bueno, vamos a seguir un poquito sí, con... Sí, sí, vamos a seguir con el tema con del bicho de esta semana. Que hay muchas más cosas y... Bueno, vamos a ver. Bueno, dentro de este mundillo, digamos que hay muchas polémicas según por donde sople el aire o el postureo, ¿no? Que le queremos dar, ¿no? Es más o menos, bueno, según el postureo hablo sobre todo de solidaridad, ¿no? Hacia los músicos o hacia, bueno, o hacia otros componentes dentro del mundo de la música, ¿no? Bueno, un ejemplo claro es el de los DJs de rock, ¿no? Si no contamos a las megaestrellas de, bueno, pues eso, de los platos y las agujas que pinchan música electrónica en las discotecas más grandes y exclusivas de Europa, bueno, o en algunas islas de Baleares con cachés más altos que, bueno, que la mayoría de las bandas, ¿no? Y que tienen el respeto de toda su profesión, existe un submundo de pinchadiscos, ¿no? Bueno, digamos mejor que son encargados de seleccionar MP3 o vídeos o hacer listados en software digitales, ¿no? Bueno, pues eso, para sacarles de controladoras a la mesa. Bueno, de esto lo que quería decir es que a los garitos y a los que acudimos, ellos son los que se encargan de tenernos y de escuchar nuestra música favorita. Bueno, nosotros solos, con amigos, con refrescos, con cerveza o con combinados de todo tipo, ¿no? En muchas ocasiones estos disc jockeys son los encargados del triunfo y de la diversión del bar, ¿no? Bueno, o del pub, discoteca o de lo donde estemos en la noche, ¿no? Y ellos también deben de cobrar y no pagarles como en muchas ocasiones con una barra libre, ¿no? Quizás los animadores de la noche que están detrás de las cabinas en muchas ocasiones pinchan gratis por amistad. Eso es otra cosa, ¿no? Pero todo trabajo que una persona le conlleve un beneficio económico debería estar pagado y debe tener la solidaridad de músicos y el entendimiento de hosteleros y no el abuso, ¿no? Con esto lo que no quiero comparar es el arte que tienen las bandas y los músicos respecto a las personas que seleccionan y mezclan música grabada de otros artistas, ¿no? Para eso yo creo que ya está la SGAE. Lo que sí que vemos son... No sé, la dejo ahí. Yo lo tiro, ¿sabes? Que además antes lo hemos comentado. Bueno. De hecho, es que no lo has tirado, lo has dejado ahí encima sí, suavemente. Lo dejo caer suavemente. Yo lo dejo, ¿sabes? Y ya que cada uno tenga su opinión, ¿no? Bueno, dime. Sigue, Sergio, perdona. Bueno. Lo que sí que vemos son miles de grupos en nuestro país que tienen que alquilar salas y cobrar una entrada normalmente para llegar a darse a conocer en el mundo de la música con la duda de si irá público suficiente a sus directos o no. Y para ello siempre hay buenas palabras, pero para los encargados de la diversión y el entretenimiento nocturno en muchas ocasiones pues sufren un poco el ostracismo y el olvido, siendo una parte muy importante de las celebraciones. Uh-huh. Y el disfrute de la noche o diversos eventos. Pues Sergio, yo creo que... Bueno, vamos a abrir un pequeño debate porque nos quedan como 10 minutillos o así. Vamos, que Guillermo nos dé su opinión, que Belén nos dé la suya, Sergio por supuesto también. Yo creo que esto deberíamos hablarlo otro día, con más calma, el tema del disc jockey, o del animador del pub, o del colega que va con su PC, colega con el mejor de los respetos, y pone música, ¿no? Porque bueno, pues ahora hay gente muy buena, pero también hay cada castaña por ahí como músicos, ¿no? Y también del tema de pagar por tocar y bueno, pues de un montón de cosas que hace que la industria, a mi modo de ver, esté como está. Sí. Sí, es que es eso, o sea, hay muchas veces que sufre el abuso, pues del hostelero, que oye, que igual que el músico, hay muchas veces no le va bien en la música, claro. Pues hay hosteleros, oye, pues que también van justos, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que la crisis nos afecta a todos, sí, también, ¿no? Y sobre todo al bolsillo. Yo ahí no sé qué pensáis vosotros, pero yo soy de la opinión de que el negocio del hostelero es poner copas y el negocio del músico es tocar. Entonces, no me parece bien que el hostelero cobre por la sala, es una opinión, cada uno tendrá la suya, pero realmente el negocio del hostelero, para mí, a mi modo de ver, es el poner las copas. No sé cómo lo veis vosotros. Yo estoy ahí de acuerdo, sí y no. En parte. Sí, en parte. O sea, es poner copas, pero también es el encargado de una cierta diversión de la noche del claro, cliente. ¿No? donde también entra pues contratar diversas cosas, ¿no? Pues puedes contratar música. Pero has dicho bien la palabra contratar. Claro, ahí contratar. Es contratar. O sea, yo tengo un garito y quiero que suene un tipo de música determinada, yo no sé hacerlo o no quiero hacerlo y necesito una persona que esté llevando la música todo el rato, que vea un poquito cómo está el ambiente, que sepa mover a la gente, y tengo que llamar a alguien que haga ese trabajo. Y esa persona que se va a tirar ahí toda la noche poniendo música y haciendo que la gente baile, que la gente se quede, que la gente beba, pues esa persona tiene que cobrar lo mismo que el camarero que está poniendo las copas tiene que cobrar, lo mismo que el tío que está en la puerta, el machaca que tienen en la puerta, está cobrando. A mí lo que no me parece normal es que haya gente que esté trabajando gratis o que esté pagando por trabajar para que otra persona se beneficie económicamente de ese trabajo. Claro, a eso iba yo, esa era la idea. O sea, yo entiendo que el dueño, el hostelero, tiene que evidentemente tiene que poner su negocio y tiene que programar su diversión y tiene que programar su tal, pero realmente tiene que contratar. O sea, claro, es parte de su riesgo. Es como el pescadero que te irá a comprar pescado fresco. Es así, no queda más negocio. Y si no puedes contratar una banda en directo, pues te curras un pincho en tu casa, lo pones y que suene música. Efectivamente, a eso voy. O sea, debes de pagar al músico para que vaya a tocar. Si tú no puedes poner, y vuelvo a decir, si tú no puedes poner una pescadería, pues de pescado fresco, pues pon una de congelados. Yo lo que siempre he flipado con esto, con el hostelero, ¿no? Es ahora hay mogollón de software donde tú puedes hacer tu listado de canciones y ese software te las va poniendo una tras otra sin que tú te des casi ni cuenta, ¿no? De los saltos de ahí. Por eso me parece que a lo mejor a ver cómo lo explico para que no. Sí, bueno, porque sí. Perdona, Sergio, en lo que tú encuentras la palabra. Que conste que no estamos en contra del hostelero. No, para nada. Sí, es verdad que a lo mejor nos faltaría aquí su punto de vista, pero que estamos dando un punto de vista como cualquier otro. O sea, nos faltaría la visión del hostelero esto en este debate. Esto, Ross, lo que sí que queremos comentar es el hostelero que abusa de ello. Efectivamente. O sea, no todo el hostelero, sino el abuso, que abusa. No, que, joder, él puede perfectamente tener un listado en un virtual DJ. Sí. O sea, entonces, bueno, al final, si tú contratas a una persona, es, pues eso, es para que vea la gente que hay dentro de la sala o del garito y pueda llegar a, pues eso, a que la gente no se les vaya del sitio, como a lo mejor puede pasar si pones un listado de canciones. Claro. Es que a la hora de pinchar no es tan sencillo como poner una lista de canciones. Claro, eso es. Yo estuve una temporada colaborando en un pub en Logroño que se llamaba Metro y Agus, que era el dueño, uno de los dos dueños, Agus y Marimar, me explicaba muy bien cómo había que hacer el tema de pinchar, porque cuando entra una cuadrilla te tienes que fijar cómo es esa cuadrilla, y cuando esa cuadrilla se está tomando ya el último trago del pote, tú tienes que saber quién de la cuadrilla es el que lidera, ¿no? El que lleva la batuta, y si es de Halloween pinchas una el Keeper of the Seven Case, por ejemplo. ¿Sabes? O claro. Si es de Reincidentes, pone Sol y Rabio, o cosas así. Entonces, la psicología y el trabajo del pinchadiscos, que se ha perdido mogollón en los últimos 15-20 años, si se recuperase, en mi opinión, reportaría más beneficios al hostelero y mejor ambiente al garito en cuestión. ¿Qué? Porque antes se hacía así, al menos. Claro. Nosotros pinchábamos con CD y con vinilo. Claro. Pero teníamos muy claro, si había que meter ahora una de Barricada o una Reincidente, o pasar al anglosajón, pasar a los Maiden, o quedarnos con... Eso es lo que a lo que me refería antes. Con la profesionalidad, ¿no? O sea, está claro que si tú tienes un garito y programas buenas bandas, tendrás más gente. Si programas, si tienes un buen DJ, llenarás más el garito. Yo creo que ahí el problema, y a lo mejor me voy a meter en un charco, pero ¿cuándo no? Sí, es verdad, voy de charco, veo uno y aquí, mío. Pero es verdad que a veces, incluso con la radio, los blogs y esto, nos tenemos mucho que decir y a lo mejor deberíamos de cuidar un poco cómo lo decimos. Es una opinión que yo dejo ahí, que quiera que me entienda, el que quiera que me... y el que no, pues qué mala suerte. Creo que deberíamos abogar un poco más por la profesionalidad en todo lo que hacemos. O sea, porque tú tienes un coleguilla y le dices, mira, tengo un bar, vente y pincha. No, machote, aprende a pinchar y cuando aprendas a pinchar, vienes y pinchas en mi bar y te tomas 7 copas o 7 cervezas. No sé, es una opinión personal. Y bueno. Y que pinchar no es poner una canción tras otra, es saber enlazar el final de una con el inicio de otra. Muchas tienen intros que tienes que saltarte y dejar la pista vacía o en silencio hasta que entra el increchendo de la canción. Uh-huh. O sea, es un arte, ¿eh? Sí. Yo no me he dedicado profesionalmente a esto, pero lo he visto, lo he oído. Y cuando hay alguien que le gusta, que lo vive y que lo ama, se nota en el ambiente del lugar. Sí, en el que sí estás. Se nota, porque además sabe captar qué poner en cada momento. Exacto. Porque lo que dices tú, te entra una cuadrilla a lo mejor que les ves que son más rockeros y les pones un tipo de música. Exacto. Entra un grupo de chicas que están de despedida de soltera, a ver si es un bar de rock, rock va a ser. Pero ya le pones algo que sabes que les te va a hacer quedarse. Te puedes tirar por Doro, te puedes tirar por White Snake, te puedes tirar por algo más. Exacto. Entonces, pues profesionalidad, ¿sabes? Es lo que estamos comentando. Y eso hay que pagarlo. ¿Sí? Estoy de acuerdo con vosotros está claro, tres. Está claro, o sea, el trabajo hay que pagarlo. Y muchas veces, y esto también va por alguno que ponga las orejas y que las abra, que no cobres por un trabajo no quiere decir que no seas profesional y que te dediques a ello. Eso. Porque nosotros hacemos un programa amateur, no cobramos a nadie, por entrevistas, ni por secciones, ni por nada. Y muchas veces ese trabajo se denosta simplemente porque no lo cobras. Y bueno, claro. Si eso, yo le estoy dando también contenido. Ojo, que hay mucho contenido para hacer programas, que no dependemos solo de ti, machote. Yo de eso sí que a gusto te has quedado. Y no va para nadie en particular. No, pero yo sí que quería comentar una cosa de eso, ¿no? Que muchas veces hay muchos músicos que no dan importancia a lo mejor a nosotros, que no somos profesionales de eso. Que no cobramos. Pero yo sí que me tiro media hora o tres cuartos de hora para poder hacer una entrevista a esa persona. Claro, y es claro. Media hora de mi vida que al final bueno, no la pierdo, o sea, sino que es para sí, un que fin, estás o sea, invirtiendo en algo, claro. que no te va a reportar ningún beneficio. Sí. Y eso ningún eso, beneficio económico. Porque esas disculpa que te interrumpa, Elros, esa es la diferencia. A ver, yo cuando he dicho que no soy profesional de esto, no soy profesional porque no lo cobro. Pero no lo cobro en dinero. Y lo que dice él, ni se le cobra a nadie por venir aquí, ni estamos cobrando por hacer esto. A lo que nos reporta a nosotros es la satisfacción personal, el apoyo al rock, etcétera. Entonces, a ver, pues eso, que no se nos tenga en cuenta tampoco el trabajo que estamos haciendo, pues... Otro tema que tenemos que hablar algún día es ese, el de cobrar en especias, en entradas y en discos. Me da una así como una... Es que, a ver, hoy hemos traído temitas que nos dan para 8 programas, sí, ¿eh? Me da el sol aquí y me estoy encendiendo. Así que, calentando. Con vuestro permiso, nos despedimos, cerramos la puerta del bicho. Tío, que muchas gracias, que te esperamos pronto. Bien, es un placer siempre venir aquí, veros a los dos, bueno, esta vez a los tres, con Guillermo. Sé que hoy me parece a mí que la nómina no la firmo. Hoy tampoco firmas la nómina, machote. Pero subes en prestigio. Hombre, eso sí, eso sí. Muchas gracias, chicos. Nada, sí, simplemente que quería comentaros una cosa. Cualquier cosa de estas que locuto, las podéis escuchar en rockdevmusic.com. No lo hemos dicho. Están en rockdevmusic.com. Que al final salen de ahí, salen aquí. Y para mí es un placer venir aquí y poderoslas contar. Cualquier historieta o cualquier cosa polémica o cualquier cosa divertida. Pues eso, esto y mucho más, que se me acababa la canción, perdonadme, que estaba yo. Por cierto, un temazo de Sangre Azul brutal, ¿eh? ¿Quién lo habrá elegido, no? A saber. Hombre, aquí cada uno ya sabes que tiene su rollo. Sí, no, si cada uno tenéis vuestro rejo y yo tengo el mío. Pues otro momento importante en el programa 104 esta semana, porque llega la hora de conocer a uno de esos grupos que nos habéis oído en la puerta algunas veces, que ya los conocéis, pero que además forman parte casi de nuestra familia, porque bueno, pues comparten miembros con otro de nuestros grandísimos amigos. Llevan un montón de años pateando escenarios y estábamos deseando que pisaran nuestro estudio, porque eso, como dijimos, una de las cosas que más nos motivan salir de los pequeños estudios de la puerta y venir a unos estudios como Ágora Sol es que vinieran a visitarnos. Así que hoy tenemos aquí a Héctor de Cifra. Hoy es Héctor de Cifra. Buenas, Héctor, ¿qué tal, tío? Muy buenas, encantado de estar aquí en la puerta. Muchísimas gracias, tío, es un placer que hayas venido a visitarnos. Muchas gracias también, que sé que tenías otra entrevista antes y has venido corriendo el pobre. Si tú me llamas, yo vengo, haga frío, calor, llueva, nieve. Qué buena yo gente. Estoy aquí en la puerta. Si es que, ¿cómo no los vamos a querer? Qué buena gente. Bueno, ellos son Cifra, como os digo, un grupo de heavy metal ochentero que presenta su segundo disco este próximo fin de semana, Héctor, el viernes 27. El viernes 27 en la Silicona, en Baratalaz, Plaza del Encuentro. Uh-huh. Y ahí, pues como bien dices, vamos a presentar el que es nuestro segundo trabajo, que lleva por nombre Revolución. Ajá. Que continúa también el estilo que habíamos marcado en Ciudad sin Ley, el que era nuestro primer disco, y esperamos, bueno, pues defenderlo en directo, que la gente también pueda adquirir el disco, uh-huh, que pueda escuchar las canciones en directo y pueda pasar una noche inolvidable con muy buena música, muy buen rock. De eso estamos convencidos. Queríamos empezar, bueno, que la pregunta siempre es obligada, Héctor. Me gustaría que fueras tú mismo el que nos contaras un poco la historia de Cifra, a pesar de que llevan muchos años y no es posible que tú lleves desde el principio con ellos. Queremos. No, Cifra se fundó allá por 2005, uh-huh, yo entré un poquito después. Lo fundó David, que es el cantante, había tenido muchos proyectos allá por los años 80, 90, es ya un... Ya lleva tiempo en esto del metal. Uh-huh. Y tenía un par de cancioncillas, un par de temas. Fue buscando músicos para hacer un grupo en esta onda, en heavy rock. Sí. Fue reclutando gente. Ya consiguieron una formación estable. Empezaron a tocar aquí en Madrid. Empezaron a componer canciones, componer temas. El primer disco lo empezaron a preparar allá por 2011 aproximadamente. Sufrieron un par de cambios de formación, que es del que me aproveché yo, porque entré ahí, conseguí meter la cabeza. Entré justo para grabar el primer disco, Ciudad sin Ley, el que te he dicho antes. ¿Sí? Y bueno, a partir de Ciudad sin Ley, pues bueno, ya con un disco empezamos también a tocar por Madrid, más nivel, más cositas. Hemos tenido también un par de cambios de formación, cambios de guitarristas, que es una posición que se nos está dando un poco regular. Ajá. No acabamos, bueno, espero que ya hayamos encontrado a la tecla, que es Javi, que es el nuevo, que esperamos que se quede, porque además de ser un guitarrista de la hostia, es un tío de putísima madre y da gusto estar con él. Y bueno, después ya de Ciudad sin Ley, pues toca sacar otro nuevo disco para también mostrar un poquito la evolución que tenemos. De eso quería hablar. Nos has contado que, bueno, pues que lleváis trabajando un tiempo ya en esto, de los cambios de formación, la nueva formación. presentasteis Ciudad sin Ley en el 2014, si no me equivoco. Uh-huh. Y ahora, ¿qué nos vamos a encontrar con Revolución? Además de ese, bueno, pues de esa madurez que vais adquiriendo como persona y como músicos, ¿le habéis dado una vuelta de tuerca al sonido? ¿Sigue en la misma línea, en ese heavy ochentero? Cuéntanos un poco. Sigue un poquito en la misma línea de este heavy ochentero, pero llevado hasta los años 2000, que es como yo suelo definir a cifra. Si lo escuchas, vas a escuchar rock, vas a escuchar metal, uh-huh, vas a escuchar canciones muy contundentes, vas a escuchar unas líneas de voces de David que son espectaculares, vas a escuchar mucha riqueza musical, muchos matices. Yo creo que sí que hemos evolucionado desde Ciudad sin Ley, hemos uh-huh subido un poquito el nivel en todos los sentidos, tanto en composición, en madurez de los temas y también en el tema de la producción. El disco lo ha producido Samu, que es nuestro guitarrista, ajá, el guitarrista más estable, el que lleva el alma de cifra dentro. También produjo el primero, también grabó, produjo el primero, Ciudad sin Ley. Ahora lo he vuelto a hacer y yo creo que de primera escucha, a pesar de que Ciudad sin Ley es un trabajazo, yo creo que se nota que ha subido Samu el nivel y lo hemos subido todos un poquito. Es un disco... El nuevo disco, Revolución, yo lo considero bastante completito. Sigue uh-huh la línea de Ciudad sin Ley, pero le pega una vuelta de tuerca, uh-huh, le pega un poquito más. Como tú decías, intentando traer ese metal de los 80 al sonido más moderno. Oye, habéis contado con un buen número de colaboraciones para este trabajo que yo no he podido escuchar. No he escuchado nada más que el single, el Para Siempre, pero que luego lo escucharemos, el Para Siempre, lo escucharemos todos. Pero bueno, sé que habéis contado con un montón de gente, Manuel Maestre de Roma, Alex Escorza de Silverfist, uh-huh, Alex Gómez y Bárbara Black, no sé, cuéntanos. Además también tenéis a la soprano Montserrat Muñumel, que ejerce como corista, Manuel Contreras al saxo y hasta Cristian Gálvez, ¿no? Hasta que os han Cristian narrado. Gálvez, de pasapalabra, también le hemos invitado a que nos narre un par de frases de Giordano Bruno en uno de los temas, en Hijos de la Ira. Ajá. Pues sí, hemos tenido muy buenas colaboraciones este disco. También ha sido un poco idea de David, sobre todo. David tenía muy claro lo que tenía, cómo tenía que sonar. Sí. Sabía los coros que tenía que meter. Por ejemplo, si escuchas Frío, que es la canción que tenemos con Bárbara, las dos voces, los coros que hace ella, las voces de David, que da una mezcla que se te ponen los pelos de punta. Luego también, bueno, tuvimos un pequeño problemita, que es que Alex Gómez, que era nuestro anterior guitarrista, se fue a más o menos mitad de la grabación del disco, nos quedamos un poquito a contrapié. Tuvimos que solucionar un par de solos que teníamos y entonces tiramos de agenda. Llamamos a Alex Escorza, que ha hecho el solo de la canción de Revolución. Uh-huh. Manuel Maestre, en Reina de Corazones. Y Javi, que es el nuevo guitarrista, pues se ocupa de los solos que faltaban. Entonces también, aparte de tener estas colaboraciones estelares, sí, que queda muy bien, también en el tema de los solos se ve que hay mucha variedad, mucha... Eso, precisamente, sí, mucha variedad, claro. O sea, hay muchos solos de gente distinta y quieras que no, eso también se nota y también hace más amena la escucha. Claro, enriquece el trabajo muchísimo, imagino. Me has contado antes que habéis grabado vosotros, que lo habéis grabado vosotros en el estudio. ¿Por encontrar ese sonido que queríais, porque lo teníais muy claro, o por qué habéis decidido grabarlo vosotros mismos? Un poquito de todo, un poquito en plan económico. Es más barato, claro, que lo grabemos nosotros en el local. Luego nosotros tenemos un punto muy fuerte, que es Samu Castillo, que es el que ha hecho la grabación en el local. Es un técnico de sonido muy bueno, sabe muy bien qué hacer con nosotros, porque él es parte del grupo. Claro. Entonces, no aprovechar eso es que sería una tontería. Claro. Lo hemos aprovechado. Lo hemos grabado con Samu, nos ahorramos un poquito y luego también pues vamos más relajados. Si vas a un estudio, en un estudio pagas por horas, tienes, claro, claro, esto lo tienes que hacer a la primera, a la segunda, pero te tiene que salir en el local. Bueno, pues oye, pues mira, podemos mirar este matiz aquí, este bombo acá, esta línea de bajo por aquí, esto me gusta, esto no me gusta. Samu dirige un poquito la cosa, con la voz es más de lo mismo. Y luego al final te queda un trabajo más redondo, que es más personal, claro, tuyo, claro, Samu conoce muy bien el sonido que tenemos que tener y nos sale mejor, sale justo lo que queremos. Claro. Y lo que hemos sacado, este redondo Revolución, es justo lo que queríamos. Lo que queríais sacar. Plasmar en este momento. Héctor, no sé si te pongo en un compromiso. ¿Vamos a tener sorpresas en la silicona? Habrá sorpresas. ¿Sí? ¿Qué sorpresas? Tendréis que venir a verlo. No, sí, bueno, como ya sabes, como ya te he dicho, hay muchas colaboraciones dentro del disco, pues lo mismo alguna se atreve a subir. Vosotros al escenario, qué bien. Oye, no me gustaría crear polémica con la pregunta, pero sí me gustaría conocer tu opinión. Quizá el género ese metal de los 80 más españolizado, bueno, pues no está muy de moda. Yo creo que todos hemos mamado de ese metal, pero me da la sensación de que hoy en día no termina de cuajar en las generaciones más jóvenes. Tú eres un tío muy joven, mucho más joven que yo, y me gustaría saber tu opinión, tío. ¿Qué piensas sobre ese género metalero, metal ochentero que damos en llamar así un poco todos? Y me gustaría saber tu opinión sobre el género, tío. Bueno, primero de todo, gracias por lo de joven. No, la puta verdad, es un hecho. Uy, perdón, he dicho puta. Bueno, en cuanto al metal ochentero, vamos a ver, es verdad que es un género que en España en los 80 el heavy metal, hard rock y tal se llevó muchísimo y tuvimos una explosión de muy buenas bandas y todavía seguimos a día de hoy, todavía seguimos escuchando muchas de esas bandas de los 80. ¿Está pasado de moda? Pues depende, habrá gente que lo siga escuchando. No sé, yo hay veces que me voy cuando nos vamos por ahí de fiesta, garitos y tal. Bueno, a lo mejor esto es gente más joven como yo, vosotros no sé cómo lo es. Pero sí, cuando vamos a los garitos y vamos a Argüelles, vamos a Carabanchel, vamos a Vallecas, quieras que no, siempre surge alguna canción de este tema. Entonces, pasó de moda. Es verdad que no es la explosión que había en los 80, pero todavía se sigue escuchando. Yo quiero aportar algo, ya que estoy aquí, calladita, quiero aportar algo. Yo no estoy de acuerdo, a ver, es que el tema de quién lo escucha, bueno, pues se va viendo en los conciertos más que nada, ¿no? Porque en las radios y demás, pues es lo de siempre, ¿no? Pero sí que hay bandas nuevas. Que sí, están saliendo unas bandazas. Hay muchísimas bandas nuevas, muy pero buenas. Pero bandazas, sí, sí, sí, y buenas. Además aquí conocemos a unas cuantas, las que han pasado, las que pasarán, y no solo cifras, es que tenemos por sí, ahí sí, a sí. Gente que no sé... Por esto te digo, vamos. Que sin querer entrar en la polémica, me da la sensación de que a lo mejor el metal ochentero no se reconoce tanto como debería. Hombre, bien es cierto que a lo mejor la gente más joven, y me refiero a los que están entrando ahora más dentro joven del, que tú todavía. Más joven incluso. No os quiero decir, ya lo dejo que me quedan ahí. No, es verdad que está metido dentro de otros géneros, pues a lo mejor tiran más por el Viking Metal, que también ha tenido una explosión de bandas, tanto nacionales como internacionales, en unos años hasta ahora, más metal progresivo. A lo mejor no hacen tanto caso al heavy de los 80, al heavy este que se escuchaba en Madrid, en Carabanchel. Claro. Eso es cierto, pero también es cierto que hay viejos rockeros. No te voy a decir a ti porque no te quiero llamar viejo, pero hay muchos. Me ha mirado a mí, tengo que decirlo. Bueno, es que te tengo delante. Claro, claro. Es verdad. Hay muchos heavy rockeros que lo siguen escuchando y por hablar también, enlazarlo con Cifra, creo que Cifra es un grupo que une ese heavy ochentero clásico de estos viejos rockeros con unos sonidos más nuevos, claro. Más novedosos, más hechos en el año 2010. Y que les puede gustar tanto a los viejos rockeros como a los nuevos rockeros. La verdad es que es de agradecer que haya grupos como Cifra que den una vuelta a ese sonido ochentero y que nos traigan trabajos como este Revolución que estamos deseando escuchar y que estamos deseando que presentéis. Héctor, te voy a meter en un compromiso. ¿Otra? Yo, otra vez, che, es que no puede ser, donde hay confianza da asco. Yo pensaba poner para siempre, para poner banda sonora a esta entrevista, pero Héctor ha sido muy amable y me ha traído un disco entero de Cifra, así que elige tú qué tema quieres que suene para ilustrar la entrevista, tío. Vamos a ver, para siempre y dentro del cristal, que han sido los temas que hemos presentado, que ya están en YouTube y tal... sería la opción lógica, pero vamos a salirnos un poquito de esto, ¿verdad? Vamos a mirar otra cosa. Pues mira, te voy a proponer uno de los temas más cañeritos que tenemos en el disco. Ajá. Que va a ser Reina de Corazones. Ajá. Un tema muy rockero, mucho ritmo, mucho groove. Seguro que a la gente le gusta mucho. Es en el tema en el que colabora además ese Manuel Maestre, ¿sí?, de Roma. Y es un tema que yo creo que a la gente le va a gustar, independientemente si no le gusta el estilo, no acaba de llegar. Este tema seguro, seguro que les mola. Pues Héctor, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos el viernes en la Silicona. Ya ahí sabéis, viernes día 27, presentación de este Revolución de Cifra. Y ahora os dejamos con Reina de Corazones, con la invitación de Manuel Maestre a las guitarras y ellos, los Cifra. Niño, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti, tío. Perros. Un abrazo. ¡Suscríbete! Para que no se me queje, de vez en cuando le traigo en esta estándar de efemérides una canción así marchosa, que luego si son fallecimientos y muertes y defunciones, me dice, vaya tela las efemérides de hoy, hermano. Ahora que tercera tú tanda de efemérides. Tercera tanda de efemérides. Y contamos que el 29 de octubre de 1955 nace Kevin Dubrow, que fue vocalista estadounidense de hard rock y heavy metal, y al que conocemos por haber formado parte de la influyente banda de glam metal y heavy metal Quad Riot. Pues eso. Que mira que nos gusta, ¿eh? A mí el heavy metal y el hard rock. A mí esto más me gusta más que un tonto una tiza. Que lo que comentábamos antes de... Parece que ahora no está muy de moda y tal, pero que sí, que sí, que están saliendo bandas nuevas, si muy es chulas. Es que lo que dice Héctor, lo que decía Héctor. Siempre el heavy metal de los 80, siempre le tendremos. A pesar de que es que nosotros, yo he mamado este. Y claro. Bueno, Guille anda por ahí, es de mi quinta más o menos, ¿eh, Guille? Esto es muy glam, que también sí, me gusta. Sí, sí, sí. Es que en esa época de los 80 era muy glamera, claro, ¿verdad? Claro, vivan las tachuelas. Que sí, hombre. Y los pantalones. Y los pelos cardados. Exacto. Y los pantalones de leopardo. A los que ahí le quede pelo. Siempre tiene que salir un calvo. Que sí, que corto las efemérides siempre muy pronto y hoy la he dejado, pero es que me pone este sonido de violonchelo tocando Metallica. Es que es una flipada. Yo la primera vez que escuché a esta banda dije, ¿pero cómo? ¿Y estos locos tirados? ¿Perdona? ¿Perdona? Uy, qué lástima de cámara, de no ver el gestito del señor El Ross. Eso queda entre nosotros. Sí, en la intimidad sí. Del estudio de Agora. Algún día sacaremos nuestros mejores momentos en vídeo. Total, los hiparéis. Bueno, pues mira, ya que has puesto este temita, os voy a contar que el 27 de octubre de 1975 nace Max Liljá. Liljá. En Vantaa, Finlandia. Es un chelista, miembro de la banda finlandesa Heaven. Pero no es Heaven lo que estamos escuchando. Estamos escuchando Apocalíptica. ¿Por qué? Pues porque antes de eso fue miembro y fundador de la banda Apocalíptica, ¿vale? De la que se fue por diferencias irreconciliables. Se llevaban malamente, vamos. Sí, yo es que no les he preguntado. Pero ya mañana le llamo y le digo, ¿pero qué pasó? Bueno, ya, que me lo cuente si quiere, si no, pues nada. También tocó en vivo con Tarja Turunen durante sus giras Storm in America y Storm Returns to the America. ¡Qué obsesión! En Europa, claro. Como viene siendo volumen 1 y volumen 2. Exactamente. Alarde de originalidad. Alarde de originalidad de Tarja. La verdad es que Tarja y sus cosas, que ya nos has hablado de ella, que me acuerdo que un día nos contaste en las efemérides y ya la pusimos de diva a la pobre fina filipina. Hombre, pero porque es una diva. Es una diva divina de la muerte. Y como todas las divas, pues la aman y la odian. Pero no estamos hablando de Tarja, no. Estamos hablando de Max Liljá. Que cumple años el 27 de octubre. Eso es. Y te voy a contar una cosita. Dime. A los 5 años, señores, aprendió a tocar el violín, ¿vale? Para que la gente vea el trabajo que lleva el ser una persona buena en lo que sea, ¿no? Me quedaba ahí que no me sale la palabra, pero me entendéis. Virtuosismo. Virtuoso, gracias, corazón. Me lo estaba diciendo y no lo estaba entendiendo. Pues eso, a los 5 aprendió a tocar el violín, pero se cansó del violín y a los 7 lo dejó por el chelo. Claro. Y nada, pues sus bandas favoritas son Sepultura, Metallica y Pantera, y de ahí y de otros 4 compañeros de la escuela de música clásica a la que iba nació Apocalíptica. Y me callo ya. No hace falta, yo estoy interesantísimo como siempre con las efemérides. A esto les conocí yo en un Metal Way, en Guernica, en el primer Metal Way en 2003, sí. Esperando a que saliera Manowar. Tocaron Apocalíptica y me quedé alucinado. Sí. Pues igual me pasó a mí cuando les vi en directo. Dos chelos, dos personas sentadas con dos chelos inmensos, una batería y poco más. Y no solamente hacían temas cover, como dices tú, no solo interpretaban temas de otros grupos, sino propios suyos, y tienen un directo brutal, brutal. Yo los conocí. Unos pogos con los chelos. Yo nunca me había imaginado que podía hacer un pogo brutal con dos chelos. Yo los conocí con este disco, con el disco de Master of Puppets, con el disco que hacían de versiones de Metallica, de covers de Metallica, y me parecen brutales. Así que os animamos a que descubráis no solo las covers que hacen estos tíos con sus chelos, sino también sus temas propios, que valen mucho la pena. Y si tenéis oportunidad de verles en directo, por favor no os lo perdáis, porque es un espectáculo. Porque sí, empezarán sentados, pero no terminan sentados, ya os lo digo yo. Se ponen ahí con los chelos que dicen, pero que eso pesa mucho, muchacho. Da igual. Qué borricos son los chelos. Son borricos. Otra presentación para este fin de semana en Madrid, un combo de hard rock melódico de gran calidad. Face to Face presentan el viernes 27 su segundo trabajo, Face It, un trabajo que con solo unos meses en la calle está cosechando buenísimas críticas dentro y fuera de nuestras fronteras. La cita será en la sala Nazca y estarán acompañados de los madrileños Noah. Además, la banda tendrá ediciones especiales en vinilo de este trabajo y ediciones de coleccionista que les están haciendo la gente de Fish Factory, nuestros amigos también de Fish Factory. Tanto los vinilos como las versiones coleccionistas las podréis adquirir el mismo día del concierto, ya sabéis, viernes 27 en la sala Nazca. Os dejamos con ellos, con Face to Face y Feel the Heat. Pues comenzamos la cuarta tanda de efemérides, esta cuarta tanda con la que terminaremos nuestro programa de hoy con Rock 2, con Metal de los 80, un programa casi marcado por Andalucía y por el Metal de los 80. Y por el rock español. Y por el rock español, el como rock, siempre. El punk español, que hoy ha estado muy presente en el programa todo el tiempo. Y esta tanda de efemérides es, pues, efemérides en español, que efemérides no tenemos muchas oportunidades de contaros cosas guays, pero esta semana la verdad es que sí que nos coinciden un par de cosillas. Sí. Pues os voy a contar esta efeméride, me encanta. El 26 de octubre de 1981 se lanza el álbum de la banda de heavy metal española Obús, llamado Prepárate. Prepárate, por favor. Prepárate, que te van a dar lo tuyo. Prepárate. Ya me has bloqueado. Espera. Prepárate, que es un disco que se llamaba así, Prepárate, pero que todo el mundo yo creo que le conoce como Va a estallar el Obús. Va a estallar el Obús. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues os cuento un poquito. Es el primer disco de Obús. De hecho, en mayo de ese mismo año, del 81, Obús ganaba la tercera edición del Festival de Rock Villa de Madrid. Esto es de cuando en Madrid se hacían cosas por el rock y sobre todo por dar a conocer a nuevas bandas. Y luego te cuento yo del Festival Villa de Madrid. Madre mía, pues es que aquí otra vez podemos hacernos ocho programas, claro, con otros. Esto. Bueno, pues ganar este premio les abrió las puertas del sello Chapadiscos, que uh-huh. dirigía Mariscal Romero, ¿sí? con el que publicaron este álbum, su álbum debut, Prepárate. La grabación se realizó en los estudios Scorpio de Madrid en julio de 1981. Contaron con la producción de Tino Casal, que, madre mía, es que otro de mis, sí. mis super ídolos. Algún día hablaremos de Tino Casal en Se armó el Belén. Algún día. Pero vamos. O en las efemérides incluso te dejo, pero no te voy a poner Tino Casal, te voy a poner Obús. Bueno, me pones la música que quieras, pero vale. Algún día haré un especial de Tino Casal. Me parece muy bien. Bueno, pues eso, la producción de Tino Casal y Luis Soler y los arreglos de Luis Cobos, que yo no sabía que se dedicaba a hacer este tipo de trabajos. Yo tampoco. Pero mira, la verdad es que salió un mal discazo. Mal no salió, es un discazo, de aquí. Eso te iba a decir. Este álbum se presentó en un concierto el 6 de noviembre de 1981, te das cuenta de lo rápido que, sí. que fue todo, ¿no? Pues eso, se presentó en el pabellón deportivo del Real Madrid, tuvieron un éxito de ventas brutal y prácticamente inmediato, y enseguida se embarcaron en una extensa gira, o sea, es que esto fue llegar y triunfar. Sí. El 9 de enero del 82, el tema Va a estallar el Obús hizo historia al convertirse en el primer sencillo de heavy metal en alcanzar el número uno de la lista de los 40 principales. Fíjame. Esto sí que es un hito en la historia de la música en español, en España más bien. Que siempre mencionamos la lista Billboard, que es un referente internacional, pero en España el único referente de listas de ventas globales que hemos tenido ha sido esta. Y que una banda de heavy metal llegase al número uno, pues era la leche. Aunque otras bandas también entraron en este listado, ¿eh? Ajá. De hecho, quizá algún día hablaremos de esa época dorada del rock en España, que incluso en esta cadena, en la cadena que tenía la lista de los 40 principales, que son los 40 principales que todos conocemos, había un programa dedicado al rock. Yo no sé sí. si tú te acuerdas de sí, Rockstar. Sí, me acuerdo. De la mano de Mariano Muniesa. Muniesa, sí, sí. Que duró 10 años, o sea, 10 sí. años en antena, un programa de rock. Y nosotros éramos unos bebés, ¿verdad, Guillermo? Pero aquí el abuelo Elros, pues. Sí, yo sí me acuerdo. Pues igual deberíamos hablar con Mariano y que nos cuente un poquito de esas cositas, ¿eh? Igual sí, o igual no. Sí. Pues vamos con otro de esos grupos clásicos, decía Guillermo, grupazo asturiano. Vamos con Warcry. Pues sí, aquí tenemos a Warcry, que el 27 de octubre de 2008 lanzó el sexto álbum de estudio de esta banda de heavy metal asturiana. Si es que esa tierriña no da más que cosas buenas. ¿Qué te voy a contar yo de mi Asturias, patria querida? Bueno, pues este disco se llama Revolución y fue lanzado en formato digipack de CD y DVD, con un contenido de 12 canciones y un vídeo de los miembros en el estudio de grabación. Tampoco se complicaron mucho la vida. Bueno, oye, ¿para qué? Si pero está guay, porque a la gente también le gusta ver esas cosas, ver cómo están grabando el disco y esas cosillas, y mola, la verdad es que merece la pena. Un discazo, ¿no? Este sí. Disco de Warcry. Sí. Sí. Sí. Pues ya, vamos. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? Pues no, pues sí. Pues sí. Que todo esto acaba mal, por la constancia de un sol, solo me puede quemar. Esta me puede escapar. Otra, esta banda sí que es una de mis bandas fetiche. Me encantaban cuando era joven, hace ya en el Pleistoceno. Y me encantaba este disco, que no le he podido encontrar. Las copias que he encontrado, o lo que las canciones que he encontrado, tenían un mal sonido, por eso he traído la canción en estudio. Topo. Pues otra banda de la época dorada del rock español. 30 de octubre de 1987. Pues este grupo español de rock, Topo, se presentó en la Sala Canciller de Madrid, popularmente conocida como El Canci, situada en la calle Alcalde López Casero número 15, ahora creo que hay una clínica de podología, o algo, sí. O algo así, para grabar el disco en directo Mis Amigos Están Vivos, sí. Concierto en el que participaron todos los músicos que habían pasado por la banda y donde sonaron todos sus himnos. Pues lo que tú dices, es una obra mítica que curiosamente fue editada por Chapa Discos, que ya hemos hablado antes de ellos, que es la compañía que Topo había abandonado de malas maneras años antes. Yo no sé si ir a preguntar por qué. A lo mejor... No preguntes, mejor ya te no, lo ¿no? contaré yo, pero fuera de micrófonos. Ah, vale, pues entonces hay cosas que mejor no saber. Mejor no saber, mejor permanecer en la ignorancia. Bueno, la cosa es que Chapa Disco sacó este disco y nada, pues... ¿Qué más cuento? Pues que por favor, que si podéis escuchar ese disco. El disco de Mis Amigos Están Vivos, el disco de Topo en directo, para mí es un grandísimo disco de rock español. Que yo tenía la cintilla esa que dábamos vueltas con el, la cinta de cassette con el Bolivic, que algunos no tenéis ni idea de lo que, ni iba a decir ni puta idea, ni idea de lo que es una cinta de cassette, pero escucharla, porque yo la tenía desgastada. Me encanta este disco, hay un par de temas o tres que son maravillosos, y este es uno de ellos, y además grabado en la sala más mítica para el rock aquí en Madrid. Yo he de decir que no la conocí por dos motivos. El primero por juventud y el segundo porque yo no soy original. A ver, sí, nací en Madrid, pero no soy de aquí. Ajá. No, me he criado fuera, entonces volví. Cuando yo volví a Madrid, el Canci ya... Pues yo creo que el Canci... Solo lo he escuchado leyendas y leyendas del Canci, pero yo me hubiera gustado, ¿eh? Muchas conocerlo. Historias que contar del canciller, porque lo viví mucho, pero eso será, como decía Conan, en otra historia. La noche de Halloween se ha convertido desde hace unos años en una noche de fiesta, una noche para disfrutar también del rock y del terror, un género que nos apasiona a muchos. Es por ello que en el podcast de hoy os vamos a traer unos dulces de Halloween. Aceptamos el truco o trato y comenzamos. Comenzamos con un festival que se celebra por primera vez y lo organiza una agencia a la que queremos y admiramos desde los comienzos de la puerta. Son Zombie War y celebran el martes 31 el primer Zombie War Fest. Se celebrará en la mítica Sala Eve y pretende ser un festival en el que se unan el terror zombie con el buen metal. Los encargados de poner música serán Sabaton, The Sweet Metal Band y Predicador. El festival tendrá un montón de sorpresas y contará con un maestro de ceremonias de excepción, nuestro queridísimo David Calderón. Como os decimos, una estupenda manera de pasar miedo o de pasarlo bien. Ponemos música al evento, traemos, comenzamos con estos dulces de Halloween con The Sweet Metal Band y Something Never Changed. We'll be right back. Segunda perla del podcast del dulce de Halloween. Segundo dulce de Halloween que os traemos. Os presentamos el Trick or Metal, que se celebra en Valladolid con Loose for Wands, The Roads of Tanuki, Loch Ness y Urracos Masacre. Una noche repleta de metal extremo que helará la sangre hasta de los más valientes. De momento, abrimos boca con unos amigos desde Salamanca. The Roads of Tanuki presentan su disco llamado 2, que suena así. We'll be right back. tercer caramelo que os dejamos en este especial de Halloween es una presentación. Los madrileños Temple presentan en casa su nuevo trabajo, Culto a mí. Lo harán en compañía de 14 desde Sevilla, por primera vez después del lanzamiento de su disco Agua, Naufragio, Equilibrio. Y el evento se celebrará nada menos que en la Sala Caracol, en pleno centro. Si no conocéis a Temple, creo que os estáis perdiendo una de las bandas que dará mucho que hablar en lo que queda de año y en el próximo. Y como muestra de ello, os dejamos con De Plata. The Addams Family, the house is a museum. When people come to see them, they really are a museum. The Addams Family. Terminamos estos caramelos especiales de Halloween con otra primera edición de un festival que se celebra también en Madrid. Es el South Horror Fest. Está organizado por nuestros queridos amigos de South East Promotion. Se celebrará los días 30 y 31 en la sala Panorama 5 y queremos ir por partes. El día 30 estará Stab presentando en Madrid Timekeeper, estarán In Clover desde Bélgica, La Sensación de la Escena Nacional, Counterat y Twin desde Madrid con su poderoso Hardcore Beatdown. Nosotros queríamos comenzar con Counterat y después dar un repaso al día 31. Los madrileños acaban de estrenar Moment of Silence, que será sin duda uno de los discos del año con temas como esta salvajada que da título al trabajo. Yeah! Y para repasar el día 31 en este South Horror Fest, queríamos traer a otros amigos del programa. Son Norbreaker. El día 31 estarán Seals, por primera vez en Madrid, Fortune Teller, que vuelven después de medio año con nuevas sorpresas. Como digo, nuestros amigos de Norbreaker, en el que será su último show en Madrid este año, y Blindside, que vuelven con nueva formación y un montón de sorpresas. Hay entradas anticipadas para un día, bonos para ambos. Nosotros queríamos terminar este especial de Halloween con nuestros queridos amigos de Norbreaker y Priceless. Así que ya sabéis, truco o trato. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de este especial Caramelos de Halloween. Con Topo y mis amigos, con mis amigos que están aquí hoy, despedimos... Que hoy no me han dejado solo. Misteriosamente hoy no me han dejado solo. Hoy se ha quedado todo el mundo hasta... Bueno, casi todo el mundo hasta el final. Es que me ducho hasta mañana. Nos llegamos al final, llegamos al final del programa 104, de este programa 104 de La Puerta de la Noche. Con Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí, tío. Ha sido un placer enorme. Gracias a ti, Elros. Con tu sabiduría. Y a ti, ¿qué te cuento? Pues que venga la semana que viene. Ven la semana que viene, venga. Ven la semana que viene para hacer esa sesión. Si me lo vas a decir así tan de ganado, no vengo, Si es que al final hay que rogarla. Bueno, lo dicho, que muchas gracias por estar aquí, que muchas gracias por escucharnos si lo has hecho los miércoles en el canal Óxido de Gin Radio, ya sabes, nuestro canal. Si lo haces los jueves en Emerita Radio a través de su web, de emeritarock.com. Si lo estás haciendo los jueves por la noche en nuestra nueva casa, en Ágora Sol Radio, aquí en estos estudios que nos han acogido tan maravillosamente y de los que nos echarán cualquier día por ocuparlos toda la mañana del domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. También te decimos que hemos cambiado la fecha de publicación de los podcasts, que ahora lo hacemos los viernes por la mañana. Que no dejes de compartirlos, hombre, que es gratis, cojines. Y que más gente podrá conocer este trabajo que hacemos aquí con mucho esfuerzo y mucho cariño. Tengo muy poco que deciros, lo de siempre, que ya si estáis escuchando el podcast será viernes, que lo hagáis cuando os apetezca, por la mañana, por la tarde o por la noche, que lo disfrutéis, que seáis malos, que os portéis bien y que la semana que viene, si Dios quiere, volveremos aquí a traeros dos horas de rock y metal de aquí, efemérides, entrevistas, alguna curiosidad que otra. Si alguien quiere venir, pues hará su sección y si no, pues ya pongo yo música, que paso estoy. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí, chicos, de verdad. Difunde la palabra. Qué buena esa, sí, sí. Ha sido un placer contar con estos dos monstruos de las ondas, de la comunicación y de la mesa de entrevistas. Muchas gracias otra vez. Que me despido, que me enrollo más que una persiana. Pero vamos, ¿cómo te enrollas, Amén. Adiós. Adiós. Adiós.